desde Hollywood. Nacer cumpliendo una condena, morir soñando en que serás feliz. Oh no, ya puedo ver la luz. El del pasillo podría ser tú, dosificando suerte en un colchón. Soy el cineasta que jamás robó. Usando el foco creo un haz de luz desintegrador de amor. Entre tus brazos no siento temor, y cuando me voy temo con placer tus sueños. Aquí no hay sitio para nadie. El lado humano de este Hollywood. Nacer cumpliendo una condena, Madrid soñando en que serás feliz. Oh, no puedo pensarlo bien. El tiempo pide que eches a correr, dosificando un pobre corazón que pide a grito tener la razón. Usando el foco creo un haz de luz desintegrador de amor. Entre tus brazos no siento temor, y cuando me voy temo con placer tus sueños. Dios, aquí estoy, ¿y dónde está tu amor? Aquí no hay sitio para nadie, el lado humano de este Hollywood. Nacer cumpliendo una condena, morir soñando en que serás feliz. Aquí no hay sitio para nada.